Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Yabú Radio busca captar su atención y juntos vivir el presente intensamente recordando la radio del pasado. Son de los viejitos. Ay, que los viejitos son de ellos, Raulito y Caíto. Hoy este domingo próximo, espérame allá en el Bajío y verás el gran palmar que tengo juntito a mi bohío. Linda Guajira, como te quiero. Y al despuntar el día, que alegre canta el gallo, divisarás desde allí mi sitial y mi caballo. ¿Qué será nuestra felicidad? Guajira, tú serás para mí. Guajira, yo seré para ti. Me llamo Anita, soy cubana y escucho Deja Vu Radio. Enjoy, listen, it's very good music. Me gusta mucho su música. Escúchalo, es bien bueno. Ladies and gentlemen, the Beatles. I love you, cause you tell me things I want to know. And it's true. Misery, ask me why. I say I love you. parte de nuestro programa en la que confrontamos dos versiones musicales de un mismo tema. Juanita, como aquello, ¿cómo le gusta más? Que yo tuve en los días infantiles de ayer. Digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, Me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho o si te amé muy poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo y sabiendo que te pierdo, quizás empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere, muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Cuando ella me dijo adiós, nadie se compadeció, tan solo mi corazón en tinieblas se quedó. Pues ella era para mí como la tibia luz del sol que sale por la mañana a brindarme su calor. ¡Llévalo! Nadie sufrió como yo. XERH, la Tropical Grande de México, en el 1500 de su radio, 20.000 watts de potencia, transmitiendo desde el corazón de la ciudad, una estación más de Organización Radio Fórmula, una organización con muchos años de experiencia, actualizada al México moderno de hoy, para servirle mejor. Auténticamente tropical, trabajando para usted las 24 horas del día. Thank you. WKXTK, 620 kHz, México. Juntos vamos a emprender un viaje mágico y misterioso a la radio del pasado. Say that nothing's been the same since we've been apart. seems for all it means to me. But I sing of things I miss and things that used to be. And I wonder every night if you might just miss me too. And I sing for you, I sing for you. This one's for you, wherever I go, to say the things I should have said, things that you should know. Estoy unido a ti por un lazo invisible de ternura infinita, de increíble calor. Todo es tan divino, todo es tan extraño que veo en tus ojos. Adiós. Amores como el tuyo se encuentran raramente y su historia es la historia de la misma creación. Sangre de poetas, nieve de mil lunas, hicieron del tema inmortal. Todo lo que quiero está en ti, tanto como nunca creí. Tienes la tremenda virtud de abarcar mi existencia de un modo total. No, no sé si es permitido sentir tan profundo, si al final hemos hecho del amor religión. Todo es tan divino, todo es tan extraño que veo en tus ojos a Dios. Existencia de un modo total. No sé si es verdad. permitido sentir tan profundo si al final hemos hecho el amor religión? Todo es tan divino, todo es tan extraño que veo en tus ojos a Dios. Esta es una aportación de música sin final. Yabú Radio quiere revivir ese recuerdo que vive ahí dentro de usted. I think I know, yes, but it's all wrong. Esta es XERC Radio Éxitos, 790 kHz, primera en su tipo, una estación de la organización Radio Centro, trabajando para ti desde las ciudades de México y Chicago, Illinois. recuerden aquí en Back to Disco Stereo 100, inclusive el atole. A don Pepe Ansure le encanta el atole de piña. No se echará a perder, no le pone leche, le pone leche de bote. Dice que esa nomás aguanta lo que venga. Esto es Back to Disco Stereo 100. ¿Cómo lo estamos pasando en la gozadera? Y en Deja Vu Radio. La música que llegó para quedarse. Producciones de Yabú Radio. En esta ocasión vamos a comentar la canción de Álvaro Carrillo, Como se lleva un lunar. Cuenta Mario Carrillo, mi papá estaba enamorado de una muchacha que trabajaba en la casa de la bandida, un afamado prostíbulo donde llegó a cantar alguna vez. Los demás músicos que trabajaban ahí, entre ellos Marco Antonio Muñiz y Pepe Jara, se dieron cuenta de que mi papá derrapaba por Pierna Buena, quien a decir de él tenía una carita de rosa. Los músicos decidieron darle una sorpresa, juntaron un buen dinero y le compraron una noche con esa muchacha. Él se molestó con ellos y les dijo a Pierna Buena: ellos no entienden el tipo de cariño que te tengo, te quiero de veras, de corazón, quédate el dinero pero no me voy a ir contigo. Álvaro se marchó furioso y a los músicos les dijo hasta de qué se iban a morir. Tiempo después, un político muy influyente llegó a la casa de la bandida, vio a Pierna Buena y empezó a bajarle el sol, la luna y las estrellas. Princesa, mi reina, ¿pero qué haces en este lugar? Voy a sacarte de este sitio, deberías estar en un castillo. Se lo llevó a un cuarto y cuando salió la muchacha, le dio una nalgada y le dijo: ya lárgate de aquí, puta. Entonces Álvaro se acercó a los músicos y les dijo: ven cómo hay gente habladora, y estos le respondieron: ya deja de regañarnos y mejor dedícale una canción a esta muchacha. Y de ahí le compuso Como un lunar. Como se lleva un lunar, todos podemos una mancha llevar. En este mundo tan profano, quien muere limpio no ha sido malo. Para adorar tu cara.

Déjà Vu Radio. Busca captar su atención y juntos vivir el presente intensamente, recordando la radio del pasado. Thank you. que conocerte es vivir.